mi brazo derecho. Me encanta la cerveza, el topedal y un buen rapeo. La técnica del mono borracho, me balanceo. Y a los borrachos y no hay nada que hacer. Desconcierto, desconcierto, pues vaya a conocer. Quiero ver por si damos que se tome un nivel. Cobarde. Por favor, camarero, cuatriga, dos nuevos, chinchín de chinchón. Amorrate al pilón, echar el buche es mi pilón. Date a mí, son las chuches, petamos alcoholímetros. Kilos de alcohol por litro de sangre, amor al desparrame. Trágate el gusano, cabrón, soy el dragón más pasto. Si no por hidalgo paso, a gallo mejor no mancho vasos. Flipo haciendo el guarro con chorrete, el tecín toco. Arrepentirme de lo que hice, olvidarlo con más chorros. Tros de birra en barra, vaya como tiran de jarra. Tontería las justas si se sales pa' liarla. No ves que vuelto tu tío, no me coas con tus charlas. Y déjame seguir privando en paz, que me taladras. Aliento uranio, pensamiento plano, inunda tu hipocampo. Ven José Cuervo a mi tronca, hace troncos, hace de estos ratos buenos tiempos. Pues bebiendo de Norriel, su historia es al más puro estilo. Pajares y exceso, pianolas como en bass. Tsunamis de ron con colas, colas, ponches and the beat. Unas bengalas y a reír, yo soy tío, se bebe el beat. Y sabe el beat y alzar el beat. Café cero, líquido speed, sangrila, sound y brías. R3 viviendo sin miedo, vergüenza sale huyendo. El tías, ojos sangrantes, melopeas importantes. Nunca me veo jato hasta que en asfalto estampo. Despertándome un madero por dormir fumar un banco. Caballero. Caballero. No es un parque un sitio correcto para dormir. Circule para casa, por favor. Vale. Vengan los borrachos si no hay nada que hacer. Desconcierto, desconcierto, cuando vaya a conocer. Quiero ver esos hidalgos que se no tienen que ver. Eres un inmoral. Vengan los borrachos si no hay nada que hacer. Desconcierto, desconcierto, cuando vaya a conocer. Quiero ver esos hidalgos que se no tienen que ver. Eres lo peor. Vaya resaca que arrastra el bisaca. Placas solares en la garganta y el flow de barraca. Me trinca el portero y me saca. La traca que más traga de todo el local. Tequilas mezcales no le hacen males a la ley de bares, vamos. R3 en zona con tres copas. Baby se contenta, almendra se ahoga en absenta. Ya voy por los 30, el hígado no revienta. No quiero pensar si llegaré a los 50. No sé, chaval, pero empezaste a morir. Yo voy tu cara una embriaguez, que es lo que te hace reír. Estoy contento, un momento, chupito, ya es el fin. La mezcla de Jack Daniels no es la buena con el mirto. Mi estómago es backpack, yo creo que no filtro. Otro litro, tío, y te aseguro que estoy listo. Yo bebo por placer, joder, es mi deber. Caer será perder, no recordar lo que hice ayer. Donde se fue el risaca al desaparecer. Al parecer llegó al amanecer. Antes de perder el norte y así perecer. Mi cabeza sigue retumba como un Beringer. Vergüenza debería tener. Pero es que ayer lo pasé muy bien bebiendo y fumando. Alarma, alarma, que llega el borracho. Con pantalones anchos, bombacho. El gris es un flamenco, bebe vodka con gazpacho. Acércate a la barra, tipo duro y te despacho. Vengan los borrachos si no hay nada que hacer. Desconcierto, desconcierto, con guayaba conter. Quiero ver esos hidalgos que se no ven bien. Eres un alcohólico. Vengan los borrachos si no hay nada que hacer. Desconcierto, desconcierto, con guayaba conter. Quiero ver esos hidalgos que se no ven bien. Eres un borracho. Garitos clientes, si pierden los dientes, piensa bien lo siguiente. El bar me llama cuando me escupe cama. Yo creo que es por karma, pero gano mala fama. La vida sigue, hay alcoholes y desfiles. En barras de bar, tiro de charla pa' aburrirles. Señores, joder, que lo acabo de ver. Esto es otro nivel, es guayaba en cóctel. No es difícil de hacer, agüita de casa o licores de hotel. Usa cachacha o miel, mermelada con piel. Usa mis tela de esta o los culos de la fiesta de ayer. Nos molesta ver esa fiesta con alcohol sin beber. Botellón y espigón, 100% voy a ver. R3, suba el tren en primavera. Rúa vieja, entra bien en escena. Tricky, happy, friendly, entre peña y friend. Sura, salud, defend. Bebe lo que quieras y deja beber. Vomitón al revolver, más espacio para sorber. R3 para ver a los peces beber beer. Sol y sombra y a dormir, los limones exprimir. Si ron bueno y más trueno, compañero. El futuro está todo feo, ya no ceno, solo meo lo que llevo y no es poco. R3 lo ves joder, son tres en una moto. Camarero. John. Long. Llegan los borrachos y no hay nada que hacer. Descogiendo de concierto con guayaba con piel. Quiero ver sus hijos que se contiene. Borracho. Llegan los borrachos y no hay nada que hacer. Desconcierto de concierto con guayaba con piel. Quiero ver sus hijos que se contiene. Llegan los borrachos y no hay nada que hacer. Desconcierto el concierto con guayaba en coche. Pero que eso sí da porque se no termina. Cobarde. Eres un alcohólico, es decir, eres un borracho. Eres un borracho, eres un inmoral, eres de lo peor. ¿Cómo se dice de lo peor en inglés?